Objetivo La Ribera, que como siempre nos encanta. Es un tiempo de tertulia, tiempo de análisis. Y durante este viernes ya les hemos ido informando que íbamos a tener al líder de Podemos en Navarra, el señor Santos. Pero finalmente tenían una reunión de urgencia del cuatripartito. Todo hace indicar que tiene que ver hacia el tren de alta velocidad. Y nos enviaba un audio, cosa que agradecemos. Hola, buenos días. Soy Eduardo Santos Itoiz. Antes que nada, os quiero pedir disculpas por no poder estar hoy con vosotros y vosotras. La política a veces tiene estas cosas de la urgencia y una no es dueño de su agenda. Pero espero estar próximamente con todos vosotros y vosotras y nos escucharemos con sumo placer. Un abrazo. Será un auténtico placer contar con el líder de Podemos, que iba a ser el invitado de hoy, Ana García. Teníamos ganas, ¿verdad?, tener al líder de Podemos para saber un poco la línea que va a llevar con ese cambio, ya que Laura Pérez perdía las primarias y Eduardo Santos es en estos momentos el que va a liderar. Además, Daniel López, desde Tudela, también tiene un papel importante en esta ejecutiva. Sí, un poco para saber qué cambios iba a haber al cambiar los líderes, a ver en qué se iba a materializar eso. Y bueno, a mí también me tenía curiosidad por preguntarle un poco por el tren de alta velocidad, que supongo que ya nos contará cuando vuelva, porque me imagino que esa reunión por la cual ha suspendido el venir aquí tiene que ver un poco con eso y cómo va el tripartito, a ver si se tiran los trastos a la cabeza, que a mí me parece que no, pero bueno, un poco teníamos ganas, sí, de entrevistarle. Pues iba a ser protagonista y lo que hemos hecho ha sido hoy a las 9:30 de la mañana en la sede de la Orden del Volatín se daba una rueda de prensa, así que hoy Objetivo La Ribera lo vamos a llevar a cabo sobre turismo, Navarra, el turismo, y lo vamos a meter de lleno en este Objetivo La Ribera. Hoy también contamos, que lo han podido escuchar en la primera hora, con el vicepresidente del Ateneo Navarro, don José Luis Ayo Falces, que se ha querido estar con nosotros también en la tertulia, cosa que agradecemos. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Como ya sucediera hace unas cuantas meses ya, la primera vez que le entrevistábamos con un libro. Como hablamos, el tema central era esa rueda de prensa en la que Rafael Remírez de Ganuza hablaba, y lo decía muy claro, que vemos que el ayuntamiento va por un lado y que no coincide con el modelo de la Orden del Volatín. Gracias, Rafael, por haberte acercado a Objetivo La Ribera. Queremos llevarlo al tema del turismo porque somos conscientes de que si algo une a La Ribera, y esto se habló hace unos cuantos años, porque al final las Bardenas de Navarra une a muchos pueblos de La Ribera, pero la verdura todavía es más amplia y es uno de los elementos que une a todo este elenco de 120.000 personas. Y la Orden del Volatín, para nosotros ya lo habíamos decidido, además, que ibas a ser el premio Objetivo La Ribera de este próximo viernes, que os lo íbamos a integrar a vosotros, y ha coincidido, curiosamente, que hoy dabais esa rueda de prensa en el que poníais de manifiesto que no estáis viendo que todo vaya en una misma línea y que por un lado está la Orden del Volatín y por otra el Ayuntamiento de Tudela. Rafael, ¿me estoy equivocando en algo? Bueno, has hecho muchas cosas en un momento. Lo primero, saludar, agradecer la invitación de venir aquí. Nosotros encantados de, como siempre, dar nuestra opinión. Y hombre, el tema no era básicamente decir lo que tú has dado como titular. Lo importante para nosotros en esa reunión, ya así lo hemos dicho, en primer lugar es dar a conocer a todo Tudela qué es la Orden del Volatín, qué hace la Orden del Volatín y cómo trabaja la Orden del Volatín, porque seguimos viendo que hay opiniones un tanto diversas sobre nuestra actividad. Y la verdad es que lo que hemos hecho ha sido, evidentemente, hablar de nuestro trabajo en general a lo largo del año, y hemos empezado por las verduras, y evidentemente las Jornadas de la Verdura, pues es uno de los eventos más importantes que se ha venido realizando desde hace ya 23 ediciones, y nosotros, y eso es lo que hemos dicho desde hace ya 10 años, yo llevo 4 de vicepresidente y 6 de presidente, pues venimos con el modelo ya más o menos definido de cómo desarrollar estas jornadas en una carpa céntrica en la que evidentemente pues juntamos pues cantidad de actividades, no solo degustaciones, que son media docena, porque no son más importantes, pero hay todo tipo de actos culturales, formativos hacia pequeños, hay catas, hay talleres de cocina, talleres infantiles, hay cantidad y cantidad de actividades que evidentemente son gratuitas. Y lo único que hacemos es, bueno, pues desde el principio, a los 8 años cobrando 1 euro para mantener un orden a la hora de lo que son las degustaciones, que teóricamente se consideran que son gratuitas, llevamos 2 ya en 1,50 euros, pero por el mismo objetivo. O sea que nosotros en esa carpa, y así lo manifestábamos, no estamos vendiendo nada, ni está enfocada como ningún tipo de negocio. cuesta mucho dinero. Hemos dicho y hemos presentado las cuentas que normalmente la de Volatín viene utilizando y, en definitiva, gastando en estas jornadas por Tudela y por las mismas, pues durante todos los años, que hemos justificado entre unas 40.000 euros todos los años. Y eso lo que hacemos es recuperar, recoger pues apoyos económicos y de todo tipo para conformar y desarrollar nuestro programa. Y luego, evidentemente, el Ayuntamiento hace el suyo, y el suyo se incorpora a nuestro programa, porque nosotros, evidentemente, pues editamos el programa, sufragamos su costo, también el cartel, y nos hacemos cargo absolutamente de todo lo que venimos haciendo desde siempre, desde los enganches de luz hasta el propio cartel de la plaza, o todo lo vamos pagando. O sea, hay una relación de gastos que justifica nuestra actividad, y lo hacemos pues por Tudela y por lo que consideramos que es importante para el turismo de Tudela, que son unas excelentes jornadas de exaltación y fiesta de la verdura. Hasta ahí está todo claro, pero creo que es interesante también que la conclusión a la que he llegado es el que estáis lamentando que la edición de este año no se haya crecido, ni en interés, hablabas, ni en calidad, y además ni en visitantes. Yo así, y eso es lo que he entendido, y lo ponías de manifiesto en la rueda de prensa. Si quieres pues explicar de otra forma... Sí, no, se explica, más o menos es lo mismo. Mira, lo que nosotros entendemos incluso, es que... perdona que te interrumpa, hablabas que si no se está creciendo, se está decreciendo, o sea, se está eso retrocediendo. Es cuando no se crece, lo normal es que te crezcas, eso es evidente. Pero bien, se ha trabajado y cada uno trabaja con arreglo a un concepto. El nuestro es el de siempre. Nosotros no vamos a más porque no es que no nos gustaría, es que no podemos. Somos una institución que damos lo que damos. Tampoco podemos en ese sentido liderar ningún tipo de iniciativa que busque un modelo como a nosotros nos gustaría. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos dicho? Bueno, pues que es real. Es real que el ayuntamiento apenas ha contado con nosotros para el programa. Hemos tenido dos reuniones a iniciativa nuestra, que eso es una realidad. Nosotros hemos llamado para fijar las fechas y les hemos llamado también pues para presentar la unión de los dos programas, si había alguna cosa que hacer. Hemos hecho propuestas que no han sido aceptadas, que si queréis pues podemos alargar el tema, pero en general lo que sí que observamos es que en el ayuntamiento están enfocando, en nuestra opinión, las jornadas hacia otro tipo de evento. Nosotros vamos buscando un evento, y así lo hemos dicho públicamente, que vaya creciendo, que aporte todo el mundo, que aporte los hosteleros, porque no conseguimos que pongan un euro en este asunto. Y tampoco el ayuntamiento quiere que lo hagan, eso sabrán por qué, pero vamos, no conseguimos que lo hagan, y la hora de Volatín no va a ir detrás de todos a pedir. Eso es una idea que tiene que ser conjunta. Si entendemos que hay que hacer un modelo en el que las jornadas de exaltación y fiesta de la verdura fuera un evento importante a nivel no solo provincial, sino a nivel pues nacional, entonces un referente a efectos turísticos y a efectos de interés económico en general, se requeriría pues seguir avanzando en lo que significa la promoción, que este año no se ha presentado en ningún sitio. El ayuntamiento ha dicho que no, entonces no se ha presentado, se vino abajo el Programa Nacional de España, entonces todo eso evidentemente ha retraído, y nosotros hemos observado que ha entrado un poquito menos de gente. Es verdad que ha habido más actos, más entidades, y ha habido, todo el estado petado, todo el estado de gente hasta arriba, pero nosotros desde nuestra atalaya, desde nuestro sitio, nos hemos dado cuenta que ha faltado gente que venía pues del País Vasco, de Madrid, gente que normalmente viene a este evento por el reclamo que hacemos de él, y que si deja de venir, dejará de venir. Entonces ahí, para mí, nuestro análisis es ese, es decir, el ayuntamiento va por su cuenta. Nosotros todos los años que hay Fitur preparamos nuestro logo, el de las jornadas, para llevar a Fitur. Este año no lo han llevado pues porque no lo sé, pero no lo han llevado. Y en Fitur ha estado el Tudela verdura todo el año, o sea que el ayuntamiento va promoviendo verduras todo el año. Que sí, es una idea que nosotros dijimos que puede ser importante e interesante, pero a medio y largo plazo, porque se requiere que no solo venga la gente a comer verdura, tiene que haber una infraestructura lógica detrás, como puede ser un museo, puede ser un centro educacional en relación a la verdura, un huerto, restauración, en fin, algo que justifique esa digamos, oferta de Tudela como verdura todo el año. Que eso además no va a resolver la demanda puntual y fuerte que las jornadas tienen. Y nosotros siempre hemos dicho públicamente que nuestro modelo sería hacerla grande, y vemos que no, porque el famoso expediente en el que se va a declarar unas fiestas de interés turístico autonómico nacional está donde tenga que estar. Nosotros, ¿hace cuánto que se pedía el interés turístico nacional y no se ha conseguido? No es a esta corporación, sino a la anterior también, y no avanza. y nosotros decimos que esta demanda hay que atenderla en el conjunto de la Ribera, con los pueblos y las infraestructuras que los pueblos tengan, porque hay dos modelos, a mi entender, o a nuestro entender, que es, uno, que las jornadas aspiren a ser un evento nacional y, por supuesto, internacional, que hay que contar con toda la infraestructura de la Ribera para poder atender, por supuesto, y organizarse y ser referente a nivel europeo. Y otra cosa es pues hacer unas fiestas, unas segundas fiestas de Tudela, en la que va a estar la gente de Tudela y el entorno. Cuando hablabas, perdona que te interrumpa, cuando hablabas de que no ha habido promoción, en la rueda de prensa explicabas que todos los años hacéis varios actos de presentación en Madrid, en Zaragoza, creo que has Pamplona dicho... En Pamplona y San Sebastián. E incluso este año llegamos a manejar la alternativa pendiente de Barcelona, ¿no? Pero bueno, en eso nosotros organizamos. Sí, pero quería que explicaras un poco que siempre habéis sido acompañados del ayuntamiento. Es que tiene que ser así. Y de esa forma también iba el gobierno de Navarra con vosotros. No. Te explico. Explícalo. Nosotros lo que hacemos es intentar, como es obvio, la promoción y la divulgación. Y dentro de nuestros medios organizamos, junto con el director de protocolo del Gobierno de Navarra, pues el uso de un centro como es el Museo Lázaro Galdeano, que hay convenio con Navarra, y ahí pues presentar nuestras jornadas. Entonces eso requiere un esfuerzo de coordinación en que el Gobierno habla con el museo, de a ver quién es la autoridad del Gobierno que va a estar presente. Estaba más o menos todo conciliado y fijado ya y preavisado en el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento, después de fijar y testar todo cerrado, pues a la media hora nos contestaron que habían decidido que no iban. Razones no sabemos cuáles son, y bueno, y han decidido no ir. E igualmente en Pamplona, que era en Casa Gurmindo, que también depende de la dirección de la dirección de turismo de Navarra, pues tampoco iba, si no va el ayuntamiento, no solo van a ceder a una asociación, no porque seamos más o menos, sino porque Navarra va a tener que ceder todo a todas las asociaciones, no, tiene que ser a través de un ayuntamiento siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues San Sebastián, el Basque Community Center, Zaragoza, el Centro Ámbar, tal, pero al final dije, bueno, pues si no van por ahí los tiros, la Orden de Volatín puede ir a promocionar, pero esto no es de la Orden de Volatín, esto es de Tudela, y esto es un evento que tiene que estar liderado porque nos estamos organizando, que es, en primer lugar, el ayuntamiento, porque es Tudela, y la Orden de Volatín en lo que aporta y en lo que hace desde siempre, ¿no? Y nada más, y eso evidentemente esto no se ha hecho este año. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero evidentemente sí que consideramos que eso ha sido pues dejar de tensionar un poco el esfuerzo de promoción, y evidentemente pues se ha notado en nuestro entender, ¿no? Lo decías un poco en la venta de ticket, que otros, sí, bueno, otros años hablabas... Desde nuestra situación en la Atalaya podemos ver que echamos en falta según qué tipo de personas. Allí van las que van. Y un poco así, no, normalmente allí no va quien se está tomando el vermú en la plaza. Eso es evidente. Pero allí va gente, entran 600, 800 o 1.000 según el día, y este año ha bajado un poquito. Hombre, perdón, también es cierto que después de que vemos el programa que el Ayuntamiento decide, pues es cierto que en algunas degustaciones coinciden las degustaciones de otras entidades, incluso en los mismos sitios. O sea, hay que decir que hay un poco de falta de coordinación, eso es evidente, ¿eh? Nosotros programamos siempre igual. Y bueno, este año el Ayuntamiento programa lo que ha programado y es una realidad, pues si está publicado. Está, o sea, está en el programa. Está el programa. Entonces, bueno, pues sí que por ahí puede bajar algo, pero de los que puedan venir en Tudela, pues se puede más o menos, pasa más o menos los mismos. Pero gente de fuera, nosotros personalmente hemos notado ahora que es cierto que Tudela está a tope, que los restaurantes están a tope, los bares, los hoteles, porque el que viene de Barcelona y reserva y lo tiene, o sea, que es que ese no va a dejar de venir. Yo hablo del que normalmente se anima a nivel familiar, ¿a qué? Pues a venir aquí, de paso Senda Viva, de paso visitar el entorno, de paso ver el monasterio, en fin, lo que sea. Ese tipo de turismo, que lo que nosotros hacemos significa un atractivo más, pues o un aliciente más, pues yo creemos que no se ha desarrollado como de nada. Y de hecho, bueno, no estuvo las Jornadas de la Verdura presentes en Fitur. ¿Por qué? Pues yo no lo sé, yo no mando allí, yo no sé por qué, pero eso es una realidad. Y sin embargo, verdura todo el año sí, ¿no? Pues eso es un poco, no es más que hablar de lo que nosotros constatamos, que no quiere decir que nuestro modelo de cómo entendemos que tiene que ser la jornada sea el mejor o el que tenga que ser. Es el que nosotros entendemos que consideramos que es el mejor, pero no tiene por qué ser así, ¿eh? Ojo. Nos llamaba la atención también, y ya vamos a dejar paso también a los tertulianos para que hagan las preguntas, que nadie os ha reconocido, ¿no?, el mérito de que venga Ferran Adrià a Tudela, que ha sido organizado, trabajado por vosotros, pero que por parte de las instituciones, ¿no?, del ayuntamiento, por ejemplo, un agradecimiento de que Ferran Adrià esté, porque los culpables de que Ferran Adrià haya estado en Tudela en Tudela en estos momentos fue la Orden del Volatín. Y eso también lo decías en la rueda de prensa. Sí, así sí. Como también decías, ¿no? Y si me equivoco, por favor, corrígeme, que habéis escuchado pues que hasta incluso os han dicho hasta peseteros, ¿no? Y que vosotros habéis llegado a, sois los que ponéis unos 40.000 euros para organizar las Jornadas de la Verdura. Bueno, primero, en relación a Ferran Adrià, hombre, no somos los, bueno, sí, los causantes, o sea, no somos los culpables, porque de eso no somos culpables, eso es realmente, tenemos un, hemos tenido la suerte, la habilidad y o el mérito de conseguir que esta persona por primera vez se presente en un capítulo general de una cofradía gastronómica, o sea, eso no lo había hecho nunca y es una persona de referencia. Entonces, que venga, que esté feliz y que diga que el acto en sí mismo del nombramiento, eso lo dijo a mí, este acto tiene más categoría y más nivel que muchos de los nombramientos doctores honoris causa que me han hecho en otras universidades. O sea, el tío se quedó maravillado de cómo está organizado y cómo funcionamos. Estuvo extraordinario por Tudela, vio Huerta, vio de todo, estuvo fenomenal. Y bueno, nosotros no es que vengamos, que nos tengan que poner medallas, pero que le dicen, oye, joder, enhorabuena, ¿cómo lo habéis conseguido? Hombre, a nivel cofradías se quedaron sorprendidos porque no es normal y nos, oye, pero ¿cómo habéis hecho? Bueno, pues muy bien, ¿no? Alguna comentario de que nos haya parecido bien, hombre, mal no les va a parecer. Pero agradecimiento o reconocimiento, hombre, lo mínimo decir, oye, joder, qué bien lo habéis hecho. No, nada, eso normalmente se da por sentado. En relación a... ¿Cuál era el otro? Perdona. Que os habían criticado de peseteros. No, pero no es que nos critiquen. O eso había entendido yo. No, mira, la Orden del Volatín es una entidad con 48 años y ha ido evolucionando. Y era lo que era y es lo que es. Nosotros hoy, ya digo, yo al menos estoy hablando de una referencia aquí de 10 años a esta parte. No sé si alguno seguirá pensando o diciendo, que no hasta hace no mucho decían, sí, que éramos eso y bastantes cosas más que no merece la pena darle vuelta. Nosotros lo que intentamos es que, dejando la libertad de que cada uno piense lo que quiera y lo que crea oportuno sobre nuestra actividad, es que por lo menos se sepa lo que hacemos, ¿eh? Que nosotros aportamos un esfuerzo no solo económico, que lo es y grande, y ya hemos dicho la cifra, sino el trabajo que representa organizar lo que está organizándose. Y la Orden del Volatín controla al menos, con control directo, más de 80 actos. Y en la carpa se hacen 35 actos diferentes durante esos días. Claro, eso hay que organizarlo. Y eso hay que hablar mucho, y cómo lo hago, y cómo muevo, y cómo... Y eso se representa un esfuerzo considerable, y no solo económico, como digo, también de organización. Y lo hacemos con gusto, porque lo hemos hecho siempre, porque consideramos que esto es muy importante para Tudela, y así lo hacemos. Y no esperamos a cambio nada en ese sentido. Lo único que sí que hemos dicho, y esta mañana, y sin rasgarse las vestiduras, es que estamos observando, pues que no se ha dicho, o por lo menos no hemos oído que se diga, que sí ni que no. Pero lo que estamos analizando es que si no se presenta por un lado en Fitur, que si no se hacen las presentaciones, si lo que se hace solo por el concepto de todo el año, pues las jornadas irán aflojando en su interés a terceros. O sea, eso es evidente. Nosotros seguimos haciendo evidentemente lo que hacemos y lo seguiremos haciendo con ilusión y con ganas. Pero claro, nosotros no somos quien para liderar, y así lo dijimos, el dar entrada a todos los pueblos de la Ribera para hacer entre todos una misma fiesta que sea suficientemente de nivel y atractiva a nivel nacional o a nivel internacional. Nosotros no somos quien tengamos que liderar. Sí proponemos y sí nos gustaría colaborar en ese objetivo. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera.